Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Bueno, pues aquí estamos en Tofuria un día más, en el programa más heterosexual de la radio nacional, con énfasis en la Z de Nacional. Somos un programa políticamente incorrecto. Ay, por favor. Gora ETA ya. Ay, y cuenta ETAs que me has traído hoy por petición popular. He marcado dos. Pero ahora no, muy mal contado. Es que he dicho que me he traído el cuentaetas. Ah, vale, tres. Vale, pues hoy estoy un nuevo personaje. Se llama tengo el pelo sucio, Soto. ¿Tiene que ver con Soto Ibar? Sí. ¡Qué asco de pavo! ¡Qué horror! Se llama casco orgánico Soto. ¡Qué asco! La cultura de la cancelación, no sé qué. Bueno, va. Nada, estáis en Tofuria, un programa donde traemos a la gente más selecta para que cuando la Audiencia Nacional venga por nosotros, seamos mucha gente en el banquillo. Hoy nos acompaña un maricón llamado Carmen. Hola, bebés. Around the world, bebés. Bueno, ¿cómo te sientes como estar por primera vez en Tofuria? Pues súper guay. Me apetece mucho hablar de ETA. Gora ETA. Gracias por traer el cuenta ETA. Es que si vamos a ir a la Audiencia Nacional, pues chica, prefiero decirlo 50 veces antes que dos, la verdad. Bueno, nada, cierto, pasé por Galicia hace poco y no sé si lo comenté en el programa anterior, pero una de las bromas que teníamos en Galicia era decir Goura Eita para que nadie nos entendiera, pero sí que nos entendían. A ver, yo le dije, Piro, se va a entender, no cambia tanto del original. Y Piro dijo, ¿en serio se entiende? Y yo dije, Piro, eres muy autista. Bueno, aquí todas sin diagnosticar, no pasa nada. Bueno, pero aquí hoy hacemos pleno al 15, ¿eh? Hoy hacemos pleno al 15. Hoy tenemos aquí el neurodivertim. Ha habido una persona que va a venir que al final no ha podido venir porque le han cancelado el viaje. Y también entra dentro del neurodivertim. Hubiera sido duro, ¿eh? Hubiera sido terrible porque es la persona que más retroalimenta a Piro y encima le enseña juegos nuevos. Sí, sí. No. Yo creo que Carmen hubiera sido la persona más cuerda de la sala. Bueno, no pasa nada, estamos en familia neurospicy. Neurospicy total. No pasa nada. Todo bien. Gora ETA. Bueno, ¿qué iba a decir? Nada, que Carmen ha venido porque es probablemente una de las personas más fanáticas del trabajo de los Javis. Y no sé, hoy ha venido con una camiseta que pone I love física o química just for el Javi menos maricón. Es verdad, Diana te dice la verdad y como nadie puede vernos, pues tendráis que querernos. ¿Sabéis que nunca vi física o química cuando lo hacían por la tele? ¿Sabéis que yo solo vi el capítulo de física o química donde se rayaron en producción, pusieron mal el vídeo y estuvieron sí. 15 minutos? Vale, no, lo vi en directo porque estaba en la uni y mis compañeras de piso lo veían. Yo estaba en casa de una amiga que lo estaba viendo y de repente me quedo mirando la tele y digo, oye, ¿no están repitiendo la misma escena? Y nos quedamos 15 minutos viendo que la están repitiendo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tú no te sabes esa, ¿no? No, bueno, me la sabía. Es fantástico. Petó algo en producción de Antena 3 y un capítulo estuvo en bucle una escena durante 15 o 20 minutos, en bucle. Acababa la escena, volvía a empezar. Acababa la escena, volvía a empezar. Así todo el rato. Fue divertidísimo. Qué homo. Yo creo que es el pináculo de cualquiera de los dos Javis, porque para mí son la misma persona desdoblada. Como la mayoría de parejas de maricones. Como la mayoría de gays. Guys, es que son guys. Pero sí, para mí son un poco la misma persona. Me caen mal. Pero he estado viendo la serie nueva que han sacado, súper inspirada en las Flos Mariae. Tengo muchas cosas que decir, pero si queréis primero podemos repasar actualidad, que hay muchas cosas que decir. Pero antes de eso, ETA nació en un seminario. Y es una gran nación. Eso no cuenta. Bueno, yo antes de nada quería decir que qué curioso que no veíais física y química, pero justo esa escena la visteis. Me hacéis sospechar. Sí. No, precisamente porque yo tenía amistad, Spiro, no como tú. No. Aquí pasa algo que tengo que decir no, ya en vale, antena, ¿vale? Tenía amistades que no vivían en un vertedero. Y por lo tanto tenían televisión. Soy el vengador tóxico ahora, algo así. Sí. Yo quiero aclarar que yo amistades, muchas, no tenía. Pero tenía compañeras de piso. Eso, ¿vale? Total. Que bueno, eran mis amigas, pero bueno. Yo quiero decir que tengo un trauma con física o química, fruto de que gentuza de mi instituto iba de extra a física o química. ¿Vale? Y me contaban que los rodajes eran básicamente emporrarse, beber mogollón de alcohol y estar allí. ¡Guapísimo! Y todo el mundo emporrado, pero todo el mundo. Extras, actores, actrices, pero, el equipo de rodaje, pero directores... Me pilla a mí en esa época y te lo digo yo, mi trabajo soñado, o sea... Les pagaban una mierda, ¿eh? ¡Me suda la polla! Se tenían que ir de Alcalá de Henares a Probarajas, creo que era algo así. ¡Me suda la polla! A Madrid. Y estar viviendo litronas y haciendo el garrul. ¡Madre mía! Alcohol, o sea, gratis tipo, para cualquier adolescente normal. Mi tipo de trabajo soñado, o sea, en aquella época, ahora ya no. Ahora ya me daría absolutamente igual. Si me dan cerveza sin alcohol, igual me lo pienso, pero... Pues sí, me generaba trauma entre que eran gilipollas y que me los quería follar y no lo conseguí en la mayor parte de los casos. ¡Mira, como en físico o química! Ya, ¿eh? Cosas de acuerdo. Pues nada, tenemos un programa hoy con varias temáticas. Por cierto, hoy estamos grabándolo el sábado 28 de octubre. ¿Por el culo de la Inco? No, es por el culo de la Entocho. No, es nada. Vale, es porque octubre es el mes 10 y es múltiplo de 5, el 10. Piro, soy de letras, ¿qué dices? Vale, muy bien, nada. Bueno, total, que nos tocaría el 30 de octubre, pero bueno, Carmen podía hoy mejor, así que pues lo hemos hecho en esta fecha. Porque es al contrario que el resto de esta sala proletarie. Porque tengo un trabajo de mierda y llevo no sé cuántas semanas trabajando los sábados por la tarde y todos los días por la tarde y estoy hasta el coño. No es como Piro y yo, que somos ocupas privilegiadas, que vivimos... Que tenemos Mercedes y vivimos en un chaletazo, como decía el Levante en su día cuando quería vilpendiar a la ocupación en el Cabañal. Buena gente. Pues nada, Cari, pues ya puedes meterte en Frente Obrero entonces, porque eres obrera. Uf, pero ¿eso significa que Roberto Vaquero me va a hacer un fanfic? Porque si Roberto Vaquero... ¿O te va a hacer un favor? Quiero que me haga un favor. Cariño, un favor. No. O sea, folla fatal. ¿Has escuchado su fanfic? Porque folla fatal. Cariño, demasiados skins. Toma, zorra. Y post-skins en mi vida. Ya, next, no. No más skins. No folléis con skins. A no ser que seáis Piro y por alguna razón os siga poniendo cachondo el rollo. Bueno, otro día nos traemos un contador para contarlos toma, zorra. Que se ¡Toma, zorra! ¡Qué error! Hostia, el toma, zorra, un clásico de la literatura. Nada, que tenemos un programa cargado con insultos a los Javis, menciones a ETA, insultos contra Ryan Murphy. Vamos a hablar del plagio que ha recibido Rampova estos días, de la librería de la Mandrágora, del Octubre Trans y de algo que se me está olvidando. El genocidio a Palestina. Eso, exactamente. No, es que además lo tengo delante varias cosas que tienen que ver con Palestina, pero no sé por qué no las estoy leyendo. Pero bueno, cosas de neurodivergencia. Se llama sionismo, Piro. Se llama sionismo. En fin, pues nada, así que programa presentado, propongo poner una canción y ya vamos a los temas. La primera que voy a poner es Viva el Pellejo de Toys R Us, una banda que queremos, aunque ahora hablaremos de la canción. Hablaremos, ahora habla un debate al respecto de esta canción. Pero bueno, por lo menos es una canción que de Peña Queer en castellano y que habla contra Israel. así que me habrá contra más cosas. Israel. No, todavía no. Pero bueno, le doy, ¿vale? Bueno, pues ahí estaba Que viva el pellejo, de Toys R Us, Culpa de Carmen. Bueno, yo también quería proponerla. Pero estamos de acuerdo en este programa, siempre estamos de acuerdo en poner a Toys R Us en cualquier momento, con cualquier excusa. Pero de esta canción, que yo ya, esto ya se lo he dicho a ellas en persona. Sí, sí, lo hemos hablado, yo estaba también ese día. Que esto de edgys que se pasan y de antisionistas que se pasan, acaban siendo bastante antisemitas en esta canción, porque mezclan un montón de lucha contra Israel con meterse con la tradición y las culturas, y la cultura judía, porque sí. En este caso con la circuncisión. Con la circuncisión, sí. Tiene sus críticas válidas desde dentro de la comunidad, pero se utiliza. Y que aparte no es la única cultura, la judía. Eso también, estereotipos como que los judíos todos roban, ¿sabes? O sea, que al final es una canción que, como son ellas, van muy de edgys, pues se pasan cuatro pueblos y acaban siendo antisemitas. No quita que la canción es divertidísima de cojones. Bueno, voy a leer la letra, ¿vale? Sí. Porque igual no se ha entendido, ¿vale? Y la verdad es que, salvo por esa movida, la letra va bastante buena. Yo la había leído en su día, no me acordaba, pero es muy divertida. Es divertida, o sea, es divertida. A ver, son divertidas las jodidas, que son muy divertidas las jodidas. Acabamos en mi cuarto. Estaba circuncidado, no le di importancia, estabas tan equivocado. Al día siguiente me habías tirado. Estabas vendiendo mis posesiones, quedaba claro si yo te había enviado. No, quiero tu polla coser. Bueno, para quien no lo sepa, kosher es lo... Bueno, seguro que Carmen lo sabe explicar mejor. El kosher son las leyes sobre las dietas judías, que no se puede mezclar la carne y los lácteos, y que sepáis que si te comes una cheeseburger vegana, hay algunos rabinos que te dirán que no es kosher. Esto lo tengo muy comentado con una persona de mi círculo que le gusta mucho la teología y que tiene toda su casa llena de movidas judías. Confiésalo, la amiga soy yo. Confiésalo, la amiga es mi padre. Hostia, pero es excesivo, que tengan debates de esto, Dios mío. Es que claro, yo no entendía muy bien por qué los judíos tienen unas, o sea, como unas leyes sobre las dietas tan estrictas. Entonces, pero bueno, mi judíos padre, también musulmanes, también, sí, también católicos, lo que pasa es que se las pasan por el forro. Claro, no, pero ellos sí que tienen como durante como ciertos periodos al año no puedes comer X, tienes que limpiarlo de una forma, tal, no sé qué. Entonces, bueno. Todas las religiones abrahámicas tienen leyes sobre la alimentación en destacadas épocas y bueno, dependiendo. Cada religión abrahámica tiene sus cosas, pero todas tienen leyes sobre alimentación, pero no solo las abrahámicas. Al final te vas a la sociología y la antropología y esas cosas y tiras para atrás, ves de dónde vienen estas cosas, de en la zona en la que nacieron, y por movidas de recursos y por movidas de tal, ves que tienen una base en algo, pero claro, las cosas se quedan por tradición. Bueno, continúo con la letra. Que te la chupe Ariel Sharon o Netanyahu, que la chupa peor. Benjamín Bekin la chupa mejor, pero lo hace con coma 2. Esa es una referencia claramente a ETA. Bueno, la gente igual más joven que nos escucha, igual no sabéis quién es Ariel Sharon. Entiendo que aquí sí que lo sabemos. Primer ministro de Israel varias veces también. Sharon Stone. Todos son del mismo partido, pero con nombres diferentes en el pasado. Ariel Sharon Stone. Ariel Sharon Stone, por favor. Por favor. Dios mío. Bueno, el partido es el Likud, que es el partido de derecha. Es como el PP aquí. Madre mía, es una gentuza de mierda. Bueno, peor que el PP aquí. Y Netanyahu es Vox. Vale, Netanyahu es el PP pactando con Vox. El PP pactando con Vox. Bueno, Ariel Sharon, el primer ministro de Israel varias veces, y era el ministro de defensa cuando tuvieron lugar en Líbano las matanzas de Sabra y Chatila, que fueron dos campos de refugiados palestinos que fueron asesinados por militares israelíes y por miembros de la falange libanesa, que son un peña ultracatólica. ¿Cuál fue el último así que el ¿cómo se llamaba, coño? Che, el que buscaba así como la paz, el que más hay acercamientos Simón hizo. Simón Pérez. No. El que mataron, exacto. Rubin, ¿cómo se llama? Sí, Isaac Rubin. Estaba justo escuchando un podcast de geopolítica y justo estaban hablando. Me refiero, no sé si era palestino. O sea, Isaac Rubin lo mataron por eso, ¿eh? No sé israelí. Si era palestino o israelí, pero palestino o israelí. El palestino era Yasser Arafat. Arafat. Bueno. Arafat. Que también se lo cargaron precisamente por los acercamientos pacíficos que tuvo, por ser la persona que más cerca estuvo también de conseguir un esto, hasta que Israel dijo no. Y Ariel Sharon era el primer ministro en ese momento, por cierto. Bueno, vamos a jugarnos otra denuncia. Venga. ¿Vale? Porque esta canción realmente se la podemos dedicar a Pelayo Díaz. ¿Quién es Pelayo Díaz? Un influencer de mierda, súper pesado. Bueno, no es de mierda, es bastante famoso, pero que es súper pesado y súper asqueroso, que cuando empezó a haber revuelo en redes sociales con estas últimas semanas con todo el tema de Israel y Palestina, pues no, la mayoría de gente que conocemos se posiciona a favor de Palestina. Pero luego hay gente que se posiciona a favor de Israel, y este señor se posiciona a favor de Israel porque dice que ya está bien de matar bebés israelíes porque su novio es israelí. Entonces, por favor, Pelayo Díaz, boicot sexual, antisionista, ya. Gays de mierda pro Israel, qué asco. Bueno, a ver, a Israel y al sionismo les encantan los gays. Porque el Pride de Tel Aviv es una fantasía, les encantan los gays, les encanta el veganismo. Vamos, es que nos van a querer captar en cualquier momento. Tenemos al servicio secreto aquí y nos llevan para. Bueno, un saludo al Mossad desde tu furia. Un besito. Sabemos que vais a oír esto. El pinkwashing y el veganwashing de Israel es un motor de lucha que tienen ahí. Importante. Bueno, continúo con la letra, ¿vale? Que Netanyahu sabemos quién es, y Benjamin Bekin, que también lo cita, es el primer ministro de Israel cuando los acuerdos de Camp David, que fueron un intento de paz que luego se saltó Israel, pues de varias formas. Y acaba la canción diciendo: devuélveme mi cuarto, ¿por qué me has expulsado? Que viva el pellejo, viva la piel, que viva la lucha contra Israel, desinversión, boicot, sanciones y cero mamadas. Entonces, una referencia a la campaña BDS. Tu pinkwashing no nos engaña. BDSM. BDSM. Y bien, todo el mundo, en el entorno queer, todo el mundo cada vez que escucha BDS, pensamos en BDSM. Por supuesto. Se han puesto las mejores siglas, que lo acepten. Sí, ya nos gustaría en el Orgull Critic tener esas buenas siglas. Así que no fuésemos OK. OK. Es verdad, somos OK. Bueno, ya la peña ya no llega a tiempo, pero mañana domingo lo escucharéis. El lunes, el día siguiente, pues hay una mani que convoca el BDS del País Valencia contra el ataque de Israel a Gaza. Pero bueno, sí, obviamente, pues nadie lo, o sea, esto se va a emitir cuando ya haya pasado la mani, pero se están haciendo asambleas los lunes. Martes, ¿no? Lunes. Sí. Se están haciendo asambleas en Benimaclet para gestionar todo esto, porque la gente del BDSM necesita apoyo externo, y luego se están haciendo concentraciones los martes. BDS lo está compartiendo bastante y le está dando caña en sus redes sociales. Si no os enteráis, es porque sois aquí como cierto maricón que no tiene redes sociales. Oye, que yo me estoy enterando. Bueno, pues si te estás ambas son a las 7, de hecho. Exacto. Si no te estás enterando, es porque no quieres, cariño. O porque eres Pelayo Díaz. Qué asco. Ay, Dios, maldito Pelayo Díaz, qué puto asco, de verdad. Deja el contador, no vas a decir ETA. Sí, iba a decir que lo mate ETA, pero ya no existe. ETA nació en un seminario. Te falta otra porque yo lo he dicho al mismo tiempo que tú. Ah, mierda. Joder. Ya van 15, ¿eh? Madre mía. Bien, por el culo te la hinco. Eso estoy de acuerdo. Que estoy de acuerdo. Vale, muy bien, pues nada, yo quería decir también que lo hablamos, esta movida la hablamos con la peña de Toys R Us, como hemos dicho. Una de las integrantes de Toys R Us es de origen marroquí, de origen amazigh además, concretamente. Y bueno, que esta persona, cuando hablamos con ella, tenía un conocimiento bastante amplio de la cultura judía. Sí, sí, porque además, porque de donde se ha criado hay también mucha comunidad, judía expulsada precisamente de esta nuestra gran nación. Sí, sí, o sea, en Marruecos hay un porcentaje muy alto de la población que es judía. Sefardí de la gente que fue expulsada en 1492 por los reyes católicos. Están allí y en Argelia, sobre todo. Bueno, y en otros territorios, gran parte fue exterminada durante el Holocausto, porque vivían también en Grecia, en Bulgaria, en Francia, en esa zona. Y hay una parte que volvió a Israel, pero fruto del racismo enorme al que Israel somete a esta peña, porque Israel principalmente son judíos askenazi, que es la peña que viene de Europa. Es peña blanca, rubia, ojos azules, la que prima dentro del racismo del mundo sionista israelí. Y los judíos sefardíes son casi la última mierda. La última mierda del todo son los judíos negros, por sí, cierto. Que son los judíos etíopes, que se llama Beta Israel, que Israel de hecho ha hecho un par de campañas que se llaman Operación Moisés, para sacar a esa gente de Etiopía y llevarlos a Israel, porque como Israel es un estado judío, pues todos los judíos tienen derecho a nacionalizarse, de verdad. Pero luego los tratan como la mierda todo el puto rato, no les quieren dar la igualdad de oportunidades, porque esa gente, su judaísmo se ha desarrollado de otra forma distinta, entonces... Sí, la mayoría de... mira, justo ha sacado puto Mikel un vídeo sobre... ayer mismo. Joder, no lo he visto. Ayer mismo sacó un vídeo sobre África, desmintiendo mitos sobre historia africana, y hablaba justo de esto, de cómo se han desarrollado el cristianismo, judaísmo e islamismo de una forma bastante ajena al resto de esa misma religión en zona de Oriente Medio para acá, y es eso, que han cogido muchas cosas propias, que tienen rasgos culturales muy distintos. Sí, bueno, y básicamente esta gente llevan 2000 años practicando su fe judía, y no es como el judaísmo estándar que se ha practicado, bueno, también, en Europa, tiene cosas distintas. El judaísmo estándar no existe, no existe, porque... pero me refiero, cantidad, la variedad que tiene el judaísmo es de las que más variedad puedes ver en su, sí, en su profesión de fe de las abrahámicas, sí, también sí. Es la más antigua, pero no, o sea, me refiero, no, su judaísmo no es rabínico, whatever that means, que eso me lo explicó el señor teólogo aficionado, a.k.a. mi padre. Cualquier cosa le preguntáis a él, ni puta idea. Que, por cierto, hablando de sectas interesantes dentro del judaísmo, también están, que supongo que con estos días de revuelo la peña lo habrá visto, estos judíos ultraortodoxos... Vale, yo ahora quiero poner la canción de Qué bonito es Israel mientras hablamos de esta gente. Vale. Me han obligado, entre estas dos asquerosas, a poner esta canción. Qué bonito es Israel, es un temazo. La letra... una mierda. El videoclip, una fantasía. El videoclip, una fantasía de lo trash. Bueno. La gente que lo hace, probablemente el mayor supergrupo de la historia. O sea, Wendy Sulca, Delfín hasta el fin y la Tigresa de Oriente. ¿Qué más quieres? O sea, si te has criado con YouTube, si tus valores morales vienen de haber empezado en el Rellano y haber hecho la transición a YouTube y la transición de género, esto es un himno para ti. ¿Por la letra? No, es terrible. Se nota, también te digo, que no tenía ni puta idea de lo que te acababan, porque es un poco... he visto esto en las noticias y vamos a hacer una canción. Pero yo creo que les paga... O sea, creo que es como una movida de colabo, ¿eh? Ah, es una colabo con el gobierno de Israel. Yo es creo probable. Que sí. Seguramente. O sea, seguramente. Sí. Vamos a... Wendy Sulca es de Perú. Del fin hasta el fin creo que es ecuatoriano, si no me equivoco. La Tigresa del Oriente no la tengo tan controlada. Pero vamos, lo normal sería que hubiesen hecho, yo qué sé, pues... Qué bonito es Perú, qué bonito es Colombia, qué bonito es Bolivia, yo qué sé. Guatemala. O sea, Israel es el sugar daddy de mogollón de peña. De que menos el nuestro, estamos perdiendo el tiempo. No, el nuestro lo sería si se centramos en el orgullo, pero es que no lo vamos a hacer nunca. Mossad, hazme un Krav Maga de esos. O sea, hace unos años hubo una campaña hartísima en Madrid para evitar que la embajada de Israel fuera financiadora. No, financiadora lo es. Financiadora del MADO, el Madrid de Orgullo lo es. Para que no tuviera carroza. O sea, Israel con jodida carroza de mierda en el Orgullo de Madrid. Los mato. Poniendo en repite, Israel es muy bonito. Ponla. Vale, sí, que yo quiero, quiero hablar de los judíos estos que son anti... Porque al bajar el eso se ha bajado todo. Ah, vale, entiendo. Por la calle que ahora. Puede haber explosivos, gente muy resignada. Vale, espera que la... Vale, así podemos hablar y sí. Se nos escucha. Sí. Vale, cuéntanos de esta buena gente. A ver, cuidado porque estos días con todo el revuelo mediático seguramente habéis visto una peña, bueno, son solo hombres siempre, porque no las mujeres se manifiestan. Es ultra ortodoxo. Exacto, o sea. Es una pandilla de judíos ultra ortodoxos que los podéis reconocer porque van vestidos pues con la levita, llevan las patillitas, el sombrero, etc. Y llevan carteles en los que pone pues que Israel no es un estado legítimo y son básicamente peña que son tan ultra ortodoxos que están en contra del Estado de Israel porque Israel es un estado ilegítimo por muchos motivos, pero... Que de hecho comparten con la peña palestina muchos de ellos. Exacto, pero es porque no ha llegado su Mesías, entonces no tienen derecho a tener tierra. Y esta peña... se lo toman tan a pecho que están en contra de Israel. Cuidado con defender a esta peña, que sí, son bastante fantasías, están bastante locos. Pero esta peña son una... Literal que ninguna... aquí, normalmente, cuando se dicen estas cosas, lo dicen los fachas cuando dices de... Ay, pues tú si eres maricón no entrarías a tal o cual. Vale, hasta cierto punto, entrar en sitios... en sitios de tal te pone en mayor riesgo, menos riesgo. Literal, entra en un barrio de esta gente siendo mujer y no yendo totalmente tapada, aunque seas turista o siendo maricón y que se te note, te garantiza que te persigan y te den una paliza. Te lo garantiza. Esta peña sí. Se cortan poquísimo en hacer linchamientos públicos a mujeres y peña queer, ¿eh? Sí. O sea, no cero bromas con esto. Esta gente es ultra radicala y no se cortan en exponerlo públicamente. Ojo, que, o sea... estamos hablando de este grupo de judíos ultraortodoxos. Luego hay otro grupo de judíos ultraortodoxos que son prosionistas. Sí. De hecho, son la gente que está pactando ahora mismo en el gobierno con Netanyahu. Y, de hecho, en Israel están teniendo mucho problema con los ultraortodoxos porque sabéis que esta peña tiene unos privilegios especiales dentro del país. Entonces, por ejemplo, cuando van al ejército no hacen como el servicio militar que hace todo el mundo, tienen como una cosa más light, no trabajan porque se dedican... Bueno, las mujeres sí que trabajan. Pues las mujeres trabajan en casa y trabajan fuera porque ellos están todo el día ahí estudiando. Entonces, como son el receptáculo de lo religioso en Israel, del judaísmo, esta peña tiene privilegios. ¿Qué pasa? Que como se reproduce en mogollón, porque esta peña tiene 6-7 hijos y los israelíes... ¡De Lopus! ¡Como Lopus! Sí, pero es que los israelíes promedio no tienen hijos y encima tienen mogollón de problemas para concebir, los heteros, y supongo que luego, pues ahí el rollo inseminaciones artificiales, vientres de alquiler y tal, a escape libre, porque les gusta bien a ellas. Pues ¿qué pasa? Que en Israel están teniendo un puto problema dentro de ellos mismos, porque se los van a comer los ultraortodoxos en cualquier momento y van a dejar de ser un país como competitivo, que produzca pasta, que no sé qué. Conclusión, se va a colapsar el solo, pero vamos a intentar que se colapse antes, por favor. Necesitan que vuelva la ETA. Madre, oye, esta canción es una bazofia, peña. Esta canción es un temazo, que es te jodan. Un temazo. Piro, no entiendes de música. Piro, eres no, te, costra. No, te bajo el volumen. Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, en tus tierras bailaré. Israel, Israel. Esto es una basura. Esto es una auténtica fantasía. Vale, ya está, se acabó. Ya puedes quitarla si quieres. Total, quedan 13 segundos. Bueno, que el otro día no pude ir a la mani, no, a la concentración, perdón, pero me contaron que estaba la peña de Futuro Vegetal. Yo había visto ya en redes, porque sí que ahora tengo redes, ahora tengo una cuenta de Mastodon. Estaba, yo estaba con esa persona. Sí, bueno, que hicieron una pancarta, ¿no? Pero que lo han subido en redes también, una movida todo guapa explicando lo que es el Vietnam Washing. Sí, es más, yo estaba con la persona que llevaba la pancarta y se acercó una persona árabe a preguntarnos. Le estuvimos explicando y le aclaramos unos cuantos conceptos también de propaganda israelí que tenía asumida un poco como cierta, como en plan precisamente por el pinkwashing, de como que la comunidad LGTB estamos con ellas y cosas así. Y estuvo guay. Esa pancarta estuvo guay porque hubo diálogos muy interesantes para poner en relieve lo que es el pinkwashing y el veganwashing, y al mismo tiempo para hacer un acercamiento entre peña que en otro contexto no hubiera sido tan sencillo que entráramos en contacto y que intercambiáramos conocimientos. El día anterior, el martes anterior, estuve yo también, llevé la... Bueno, tú no estuviste, asquerosa. ¿Eh? Tú no estuviste el martes anterior, ¿no? Yo qué sé. No te acuerdas de él. Llevo sin medicación mucho tiempo. Pues yo estuve el martes anterior a este último y fui con una bandera del orgullo, ¿no? De hecho, es algo que había, sí, que había pedido el BDS. De hecho, el martes llevaba las banderas para... Sí, iba a llevar las banderas y no vino. Pero no fui. Nos fallaste. Sí, os fallé. Nos fallaste. Luego, pues nada, mira, pongo otra vez que a Unidos Israel y ya está. No, por Dios. Vale, y... Varias veces seguidas, no. Y nada, pero la vez anterior llevé la bandera y se me acercaron dos personas. Una era palestina, seguro, la otra no lo sé, pero ambas eran musulmanas y árabes. Me lo dijeron. Y bueno, en la primera conversación fue un chaval que me dijo que la bandera no tenía que estar ahí porque era una cosa musulmana y que esta bandera era más propia de Israel. Y bueno, yo le estuve explicando la cuestión, pues eso, del pinkwashing, de que era una estrategia contra Israel para que no nos monopolice a la peña homosexual. He de decir que me preguntó los pronombres. Sí. A mí, o sea, me preguntó si era hombre o mujer y luego se lo preguntó también a otro compi que le dijo, yo maricón. Lo que hubiera dicho yo, precisamente. Exacto, sí. Género, ni hombre ni mujer, maricón. Sí. Pero bueno, que, o sea, esta persona yo creo que estaba contenta de que estuviéramos ahí apoyando la movida, pero no. Pero toda esta propaganda de mierda, ¿no? De Israel, claro, por supuesto. La había afectado. Además, el pinkwashing les funciona. Sí, no, claramente funciona, claramente. Sí, funciona. Bueno, y al revés también, porque luego hablamos de la concentración del día de la despatologización trans, pero se llevaron banderas de Palestina y hubo un montón de momentos en el que había peña pidiendo las banderas de Palestina, peña que no estaba en la concentración, para hacerse fotos con las banderas de Palestina, que fue... Bastante fantasía, ¿eh? Sí, hubo un momento que había mucha gente árabe en la concentración porque teníamos banderas palestinas. Y había una mujer que creo que es del BDS la que llevaba esto, que primero se puso como, aparte de la concentración, porque igual no le daba cosica, hasta que me acerqué y le dije, no, vente y ponte la cabecera con nosotros, o sea, que queremos que esté ahí, y se vino contentísimo. Sí, sí, ah. Sí. Pues nada, y luego también esa misma noche vino también una mujer, diría, también a hablar conmigo, pero preguntando, vino más preguntando, en plan, ¿por qué la bandera? Y le expliqué toda la movida y le pareció muy bien. Sí. Sí, además, o sea, noté que no se lo había planteado nunca y le pareció muy bien. Claro, si es que además es algo que no nace de nosotros, es algo que lo propone el propio... el propio BDS, o sea, que se proponen en las propias asambleas. O sea, al final esto es pura estrategia, porque enfrentarse a una potencia así, hay que tirar de estrategia. Y si su estrategia clásica ha sido utilizarnos políticamente para justificar sus mierdas, la estrategia política en contra tiene que ser todo lo contrario, romper esa ilusión de que somos sus aliados. O sea, no somos aliados del Estado israelí. Eso, como en toda parte, serán las maricas ricas y despolitizadas. Las maricas politizadas no. Nunca. La peña queer politizada no estamos del lado del opresor. Vamos, hay que llevar banderas del orgullo, ¿eh? A las movidas pro-Palestina, sí. Es una necesidad muy sí. urgente para todo el mundo. Y también el otro día vi un post de Instagram que hablaba de esto y que decía, bueno, es que luego la gente, ¿no? Como que dicen, ay, pero ¿por qué si pues eres queer defiendes a Palestina, si son homófobos, si son no sé qué? Bueno, esto no es una cosa de reciprocidades, esto es como está diciendo Diana, es una cosa de estar contra el opresor. Luego ya gestionamos todo eso, pero primero, o sea, hay una urgencia aquí humanitaria, política, de guerra, entonces hay que posicionarse. Y ya, o sea, bueno, como le gusta decir a Roberto Vaquero, ¿no? Primero hacemos la revolución y luego gestionamos las cosas. Y luego ya dejaré el porno cuando llegue el socialismo. ¡Toma, zorra! ¡Toma! Y otra cosa también. Está muy chuli decir, allí es que los musulmanes son homófobos, pero como ya hemos hablado antes, peña extremista hay en todas las religiones, peña extremista hay en todos los contextos sociales, peña queer igualmente. Piro, apágate el puto móvil cuando vengas al programa, por Dios. Siempre la misma. Bueno, y que no hace falta tampoco ser extremista, que hay peña que somos. Yo no lo apago tampoco. Estoy haciendo un programa de radio, Eso, hay peña que es homófoba lo normal. Sí. Y es gente normal y nadie le dice nada. Claro. Y esa peña la tenemos en nuestras casas, la tenemos en nuestros colectivos. Claro, claro, claro. Y la tenemos en nuestros curros y en todas partes. Por supuesto, o sea, es que vamos a gestionar primero eso. Y que no, y por las mismas también hay peña a la que se la suda o no es explícitamente violenta o no tiene una agenda explícitamente en contra de la peña queer. También en Palestina, que jamás sea una esto de extrema derecha, no significa que todo el esto palestino, que es súper diverso, sea de extrema derecha. No, de hecho, es que gran parte de la población, o sea, durante décadas ha estado gobernando al Fatah, que son de izquierdas. O sea, y gran parte todavía siguen teniendo el poder en muchísimos lugares. A ver, a mí todo esto me lleva a sacar una conclusión. La conclusión es que vuelva ETA. No sabía, estaba ya cogiendo el papel aparato. Que, o sea, yo quería que, o sea, es que me da mucha gracia que este discurso, ¿no? De no, es que los palestinos son homófobos, los musulmanes son. Primero, hay colectivos LGTBI en Palestina, para empezar. De hecho, Palestina, Líbano, que tiene ligeramente mayoría musulmana, Siria y Jordania, que son los cuatro países musulmanes, son los cuatro países de la zona que tienen despenalizada la homosexualidad hace bastantes años, de hecho, y que actualmente, desde diciembre, el gobierno de Israel está pactado con grupos de ultraderecha sionistas que son homófobos, que son ultraortodoxos sionistas homófobos. Y ya durante las últimas décadas, mogollón de veces, el Likud, que es el partido de Netanyahu, ha sacado leyes como la reforma esta horrible, ¿no? Del sistema. Bueno, eso lo han hecho después. Bueno, una reforma del sistema judicial que están haciendo, que es básicamente convertir Israel en una dictadura que ya es, pero más todavía, que la están sacando con los votos de la ultraderecha desde hace décadas. O sea, ¿qué me estás contando? Hace unos años, en el Orgullo en Tel Aviv, uno de estos se puso a apuñalar peña y se cargó una bollera, no os acordáis, hace como 10 años o por ahí. Y ha pasado más, hace anteriormente también hubo una mani de ultraortodoxos contra la mani del Orgullo de Tel Aviv, que acabó aquello en disturbios. O sea, que es que nos, que ¿cómo coño nos contáis de que esos son homófobos? ¿Qué pasa? Y que todas las sociedades, hasta donde sabemos que sean patriarcales, son homófobas. Da igual cual, sea aquí, sea allá, sea más que para allá. Todas las sociedades patriarcales y capitalistas son homófobas. Dilo. Ya está. Y son LGTBI-fóbicas. Todas. No se salva ninguna. No, aparte, es que la movida que nos pasa es que estamos en un contexto de islamofobia súper harto y no se habla apenas del mundo árabe, de las complejidades que hay en el mundo árabe, de que dentro del mundo árabe y la peña es muy variada y tiene ideologías muy diversas. Si nos ha olvidado nuestra propia historia árabe cuando son mil años de. Son casi mil años de historia rica y de evolución y de cosas que. Y de rasgos culturales, arquitectónicos y sociales que seguimos manteniendo hoy en día, y se nos ha olvidado históricamente, pues ¿qué vamos a hacer con...? Bueno, y que es el mundo después del 11S, ¿no? Es como las oleadas de islamofobia que llevamos viviendo desde hace 20 y pico años. Y no tiene pinta de que vaya a parar, la verdad. Por desgracia. Pues Nash, llevamos ya casi media mitad del programa y tenemos unos cuantos temas, sí. Así que propongo cambiar al Octubre Trans, por vale. ejemplo. Bien, hola Eta. Hola Eta. No sé, ¿qué tal? ¿Qué tal en las últimas dos semanas de Octubre Trans? Yo es que no me acuerdo de nada porque no me estoy medicando, pero bien, si he hecho la vista atrás, a lo mejor... La Mani, por ejemplo, que la hemos comentado antes. Sí, el Queer Baret. Ah, el Queer Baret estuvo muy chulo. Empezamos por el Queer Baret. El Queer Baret estuvo muy chulo. Venga. Muy chulo el Queer Baret. Muy chulo. El Queer Baret estuvo muy chulo. Qué muy bien. Chulo. ¿Y qué más para ofrecer a la audiencia que vale. no estuvo en el Queer bueno, Baret? Bueno, en el Queer Baret estuve yo de técnica de sonido. Fue un puto caos, pero lo echamos para adelante porque estuvimos. No sé si quieres escuchar su nombre o no. Persona a la que me estime montó de Orgull Critic y yo estuvimos haciendo combo en luces y sonido. Bueno, esto sobre todo lo hacemos para por si la peña, o sea, igual no quieren que se les mencione, así que ante eso claro, claro. El otro día metí pitidos en el programa y pues igual sí. Y ahora no, para que no es porque haya mal rollo ni para nada que no eso, tenga ¿vale? que meter pitidos, simplemente muito nombres. Pero la queremos mucho. Sí, queremos mucho. Ya ha estado en tu furia. Y hicimos un combo de maravilla. Bien. Y era la primera vez que manejábamos el equipo, ese equipo al completo. Y lo tiramos para adelante. Las actuaciones estuvieron fantásticas, pero fantásticas. La gente que se quedó en nuestra casa, que aquí sí que podemos decir nombres, que fueron Xenovich y Leñadora, una fantasía, una maravilla. Y que wow, musicalmente fueron brutales. Qué pasada y qué gente más maja, de verdad te Total. Lo digo. Además me mandaron un mensaje que me dijeron que en Málaga, o sea que gracias por esto, porque necesitaban esta bomba de amor que recibieron aquí, les vino muy bien porque en Granada, perdón, actuaron así en un sitio como en un local así como de guys y no fue tan bonito y tal, entonces tiraron del amorcito que le dimos aquí. Así que bien. Visca Valencia. Es que yo no pude ir, pero me recordáis transfobia. Un poco transfobia, muerta al trabajo. Muerta al trabajo. ¿Me recordáis un poco quién actuó? Las actuaciones fueron Cata y Iago hicieron una perfo que fue la hostia, pero la hostia, ¿tú lo viste? Sí. O sea, no habías visto aún la perfo de Cata y Iago. No era la misma, pero es que Cata y Iago hacen un combo. Ya, lo hacen muy bien. Hacen un combo de la hostia. Cata y Iago fue una performance alucinante. Al más puro estilo Cata being goddess of the stage. Y Iago siendo como la persona música profesional que más nivel tiene de las personas que podamos conocer. ¿Quién más era? Bandoleras. Bandoleras que hizo solo, que al final solo pudo hacer una canción. Estuvo genial, pero solo pudieron hacer una canción porque tenían que trabajar y nos retrasamos. Todo se retrasó porque era la primera vez que tocábamos ese equipo y tuvimos nuestros ciertos problemas técnicos. Y ¿quién más estaba programado? Nanas. ¡Ay, Nanas! ¡Uy, qué grande, Nanas! Hablaron ¡brutal! Bastante. Un grupillo de peña queer y trans, gen Z, majísimes, que hacían un rollo que la gente que estaba presentando, que eran Chris y Tori, hicieron una referencia... Dos travestis al borde de un ataque de nervios, se llamaban. Chris y Tori. Y esto también divertidísimo, Chris y Tori, como presentadoras. Y hicieron una referencia a una canción de cariño, y sí, era este rollo de musicalmente era este rollo, pero diferente. Pero muy guay, o sea, además súper súper majes y súper dispuestos a ayudar. Todo el rato estaban dispuestos a echar una mano en todo. Nos dejaron equipo, nos dejaron cosas, o sea, gente súper majiña. Ojalá toda la escena punk valenciana, ¿sí? Bueno, un beef aquí. Como siempre. El mismo beef de toda la vida, tampoco pasa nada. Una gente súper bonita. Una pena que toda esta chavalada que hace cosas queer punk comerciales no esté queer punk pop comerciales no es o sea esté alienada de circuitos más underground, porque los circuitos más underground son bastante violentos para peña así, porque se siguen teniendo unos rolletes muy muy elitistas y muy de esta música no sé qué es. Si tienes ciertos funcionamientos ya eres capitalista porque no sé qué, cuando tú estás teniendo funcionamientos mucho más cuestionables en otras cosas, pero bueno. guinasta y cosas así. Pero bueno, que me pierdo. Pues nada, como el juego. Joder. Esta peñuca maravillosa. Vinieron y volvieron en taxi de los grandes para llevar el equipo. Fantasía. ¿A fantasía? ¿Por qué? Porque son chavaladas que no tienen coche. Y porque vienen a un concierto a perder dinero porque las causas, la causa les parece de maravilla y están contentísimas de venir. Oye, cosas que hemos hecho, cosas que hemos hecho todos, pero no sé a qué niveles. Y amenizó en varios momentos la cuirtucada. Y la cuirtucada también. ¿Que esto es el proyecto nuevo de Batucada? Sí, de peña queer, trans, toda la pesca. Qué homo. Para acabar también se hizo micro abierto, que tuvimos que recortarle tiempo para no acabar a las 12 de la noche, también te digo. Pero aún así pasó gente súper guay y hubo colaboraciones y hubo participaciones fantásticas. Todas ellas, la verdad, todas las participaciones estuvieron genial, incluyo la mía. A ver, es que realmente la peña queer es que lo hacemos todo guay. Y sobre todo porque además fue todo, si no me equivoco, sí, fue todo peña trans en el micro abierto. Pues así que la peña trans, bueno, igual una persona no, pero me suda la polla. Siempre tenemos que tener una cuota de inclusividad para que nos pagues oros. Exactamente. Hay que para que nos sigan dando subvenciones. Claro, claro. ¿No? ¿Cuándo hemos cobrado este año? Yo este año por ser trans... Yo me lo he cobrado en mamada. Yo este año por ser trans en verdad sí que he cobrado dinero. He cobrado por ser trans y por ser puta un total de... O sea, no por ser puta y trabajar de ello, sino por ser puta y que me metan a hacer charlas o me den trabajos bastante ventajosos por serlo. Me ha tocado 400 euros, creo, este año. Bueno, gracias, papá. Está de puta madre. Está de puta madre, ¿eh? O sea, es la primera vez que me pasa, también te digo. Pues bien, todo el dinero. O sea que necesitamos, por desgracia. Estas tetas está han venido bien. Muy bien. ¿Quieres que te enseñe las mías? Ya las he Me visto. Ha salido un estema en el pezón. ¿Un qué? Me ha salido un estema en el pezón. ¿Tú sí? Sí. Sí. Me estoy poniendo crema ahí a tope. Qué guapo, a lo mejor te sale un segundo pezón. Espero que no, porque me pica mucho. ¿Qué hay, no? Yo creo que en el pecado está la penitencia. Bueno, es muy, muy no binario. Transición ahí a nivel. También estuvo muy bien la charla de Babene. Ah, coño, la charla de Babene fue la hostia. Ay, también me la perdí porque trabajaba el sábado por la Escúchame, tarde. Trabajo transfobo. O sea, Babene, y racista. Para quien no lo sepa, Babene Elekin Fiatzi es la directora del PR de Ghana, que es un espacio artístico que también sirve como refugio queer, aunque no es un espacio, aunque como dijo Babene, no es un espacio queer, no es un espacio específicamente queer, porque la intención es que cuando las fuerzas LGTBI fóbicas ataquen, quien defienda no sea solo gente queer, que sea un espacio abierto donde la inclusividad queer es parte fundamental de ese espacio, donde se convive entre comunidades y donde se generan ese cambio social que hace posible que haya un posible futuro sin esta terrible LGTBI-fobia institucional que están viviendo. Sí, luego en la concentración también dijo unas palabras y me pareció una persona como con una fuerza vital. Es brutal, era brutal. Como, o sea, wow, o sea, yo todo tenía lo muchas que me, ganas de conocer. Todo lo que me estás diciendo, sí, o sea, por el culísimo. Sí. O sea, me pareció súper, o sea, yo tenía guay. Muchísimas ganas de conocer a esta persona, de conocer a esta persona en persona también. A ella le habían hablado mucho de mí. Y a mí me habían hablado mucho de ella. Entonces nos queríamos conocer mutuamente. Y no sé, muy, muy, muy, muy mágico todo, de verdad. Ojalá vuelva y la próxima vez podamos hacer cosillas también artísticas. Porque al final yo también soy una performer de la vida. Y me gustaría hacer cosillas así conjuntas. Y nada, genial. También su arte. O sea, es una fantasía las performances que hace. A Piro le habrá flipado porque es un rollo muy punky. Totalmente. Es un rollo muy punky, o sea, crucificarse en medio de una intersección, crucificarse en una cruz como en forma de X, pero literalmente crucificada, enganchada de las muñecas durante horas en medio de una intersección, hasta que la propia gente que va andando de verla sufrir, la bajan, la ayudan, la tal, peña de la calle, sé que no, que no participa en esa esto, o sea, echándole una mano, dándole de beber, trayéndole tal, o sea, literalmente Jesucristo. Sí, literalmente Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo que estamos esperando constantemente. Es Babene. Literalmente Jesucristo maricón. Bueno, Jesucristo ya era un poco marica, ¿eh? Por eso lo digo. Si yo se lo dije a Babene. Porque durante la concentración pasó una señora gritándolo: ¡Cristo viene, arrepentíos! Y, ah, sí, justo y se lo expliqué a Babene y le dije, le dije justo eso, que venga, total es maricón. Y confirmó, evidentemente. Pero no sé qué nos pasa, que siempre cuando se disuelve la concentración, cuando se disuelve la meni, es cuando aparecen las cositas. Pues porque no se atreven. Ya, pero que es Cristo curioso. Viene. Por cierto, que Babene fue pastora, ¿no? Ah, en sí, qué coño, Babene fue pastora católica antes de transicionar. Joder, sí, qué fantasía. O sea, tengo que Babene, investigar más. Babene sabía un montón de teología, no porque fuera friki como tu madre, sino porque... ¡Era su profesión! ¡Qué fuerte! O sea, me encanta. ¡Era su profesión! O sea, es una fantasía. Lo de Babel es una... Católica, no sé si era católica, ¿eh? Sí, era igual, católica. Era, igual era evangélica, porque si no sería cura. Ah, sí, sí, no, perdona. Porque es una colonia inglesa. He dicho católica porque soy una iletrada. Bueno, cristiana, pastora cristiana, perdón. De cualquier cosa. Si es... Pastora cristiana, sí, era pastora cristiana, sí. Además fue colonizado por Inglaterra y es el idioma oficial es el inglés. Entonces eso, sí, será anglicana o una evolución. O evangelista. Sí, alguna cosa protestante. Bueno, sí. ¿Y qué más la concentración? Aparte de lo que hemos comentado ya, la persona diciendo que nos arrepentiremos y la peña Palestina acercándose. Sí, es verdad, durante varios momentos además se les explicaba que éramos tal, pero que por supuesto estábamos a favor y se quedaban, o sea, no era peña que ay, no, yo no quiero estar en una manifestación de maricones. Literal que a la peña se le explicaba lo que era concentración y por qué estaban las banderas y la peña estaba súper a tope y se quedaban. Y si no, llegó a ver, yo creo que mínimo unas 20 personas árabes que no habían venido de primeras. Que no venían a esto y se quedaron. Y coño, al final es esto lo que por eso se piden las asambleas y tal. Tiene que generarse lazo y romper con las mentiras de Israel y generar redes de apoyo entre peña que somos más afines que no afines. Sí, total. Y a ver, estuvo guay, fue relajadito. Hubo un cordón de seguridad que funcionó guay. Sí, también se leyó el manifiesto, que estaba muy chuli también. Luego Babene dijo unas palabras, luego alguna persona más dijo algo más y nada, y estuvimos ahí tranquis. En familia, fuimos como unas 50 personas o así. Bien, yo en la petición, qué coño, si es una concentración. En la comunicación de la concentración puse entre 50 y 100 personas por hacerte. Acertaste. Que bueno, yo leí lo del comunicado de la Peña de Sevilla, pero he de decir que el otro día les cancelaron les pospusieron el juicio porque el juzgado de Sevilla consideró que esto era competencia de la Audiencia Provincial. Así que, pues no tienen el juicio todavía. Joder, macho. Bueno, hay más años a esperar. En fin. Bueno, pues, les da tiempo a hacer más cafetas. Pues nada, y antes de pasar a otros temas y poner canción, falta la movida del libro de... Ah, claro, joder, maricón. De la guía gramatical. Claro, yo no estuve tampoco porque... Porque eres transfobe. Soy transfobe, una, y porque se me olvidó por completo. Hace como 2 semanas me quedé sin la medicación del TDA y no tengo recetas porque las 2 últimas citas con la psiquiatra se me olvidó ir. Entonces ahora mismo estoy en este punto donde mi cerebro ultra funciona un par de horas al día y el resto del tiempo estoy bajo mínimos. Pues dile a tu amigo Soros que te dé la medicación. Ya. Exacto. Ya. Al sugar daddy. Que la chupa. La chupa Soros. Yo creo que más bien al contrario, ¿no? La chupo yo. La chupas tú. En fin, qué asco. O sea, el pene de Soros. Yo se la chuparía a Soros, ¿eh? Depende. ¿Cuánto pagan? Tiene dinero, a mí me da igual. Claro, yo quiero que me den pasta. Yo, mientras tengan dinero y estén más cerca de morir que de no morir, me vale. O sea... Bueno, no sé, yo depende de la cantidad. Escúchame, la cantidad es matrimonio hasta la muerte. Vale, pero ¿a quién preferirías chupársela? Esto es como con quién te casas, a quién matas. A Rupert Murdoch, a George Soros. ¿Quién es Rupert Murdoch? Al de la Fox News, el presidente. O a Roberto Vaquero. Soros. Al menos Soros lava su imagen de rico metiendo pasta en 30.000 cosas, y de esas 30.000 cosas, varias son nuestras cosas. Así que eso es verdad. Me suda los cojones. Varias son cosas que no son nuestras y son malas. Y son malas, por supuesto. Lava su imagen de rico metiendo cosas en 30.000 cosas. Qué gay. ¿Os imagináis que Roberto Vaquero escucha Alto Furia y se hace pajas con vosotras, como vosotras os hacéis pajas con él? Si escuchara, ¡toma, zorra! Si escuchara Alto Furia... lo sabríais. No, lo sabríamos porque ya tenemos una que literalmente en el título sabe su nombre, y dedicamos una sección a invitarle a casa y a decirle guarradas. No, Roberto Vaquero sabe que hablamos de él. Yo creo que no se atreve porque, como era amigo mío hace años, pues no se atreve que me ponga a hablar cosas íntimas de su vida de hace 3 años. Cosas que ya hemos hablado, por cierto. Y que por hablar de Tofuria o insultarnos en un vídeo, la peña pueda acceder a ellas. Yo creo que eso es lo que le resta. Pero yo querría que Roberto Vaquero se me corriera en la cara. No lo tengo claro yo, pero bueno. Toma zorra. Qué horror. O sea, es que no sé si quiero que, de forma no irónica y no desde el cringe o desde el BDSM, un tío me diga toma zorra. ¿Sabes lo que quiere decir? En plan, yo sí. Si forma parte del roleplay y tal, no sé qué, igual me mola, pero igual me apetece más decirle toma zorra yo a Roberto Vaquero. Claro. Yo creo que a Roberto Vaquero le mola que le digas toma zorra. Escúchame, Roberto Vaquero es muy dominante en su vida, en su día a día, como para que no sea sumisa. Seguro que o sea, Fumi. Sí. Será como yo. Yo soy muy, muy dominante en mi relación. O sea, yo soy muy de en mis relaciones sociales, soy como muy top y muy tal. Y luego soy muy sumi en el juego. O sea. ¡El juego! Y luego soy muy dominante y luego soy muy pasiva, muy, muy sumisa en esto, o sea que... Oye, antes de seguir hablando de Roberto Vaquero, íbamos a hablar de la mandrágora, que es un tema mejor. Ah, sí, coño, vale. Vale, sí. Cosas importantes. El otro día se hizo la presentación de la librería de la mandra y se presentó la guía gramatical del lenguaje no binario. Antes de contaros qué onda la guía, la mandra nos ha comentado que en su librería, si tenéis cualquier tipo de... libro, fanzine, yo no sé si rollo prints y cosas así, también las puedes tirar por ahí. Que tenga contenido político y que os apetezca moverlo en la mandra, les escribís, tienen un correo aposta para eso, que no sé cuál es, pero en las redes sociales de la mandra está. Y esta peña estarán absolutamente encantadas de recibir vuestras propuestas. Y también recuerdan que el espacio está disponible por si se quieren hacer... talleres, charlas, presentaciones de libros, etcétera. Está muy guay que quieran como reactivar este rollo de la librería de la mandra, que siempre ha estado un poco ahí, pues ahora quieren darle caña, quieren darle un poco más de dimensión al espacio. Entonces, wow. Vamos a apoyarlo porque la mandra al final es un espacio clave para mogollón de activismos en la ciudad y para de todes, nuestra vida, exacto. O sea. Tío, y es la peña que nos da comida vegana bien rica, que dan soporte a mogollón de movidas. Y esta peña que se merecen no, todo. Nos hemos podido, o sea, literal que todo el movimiento social de Valencia le debe al espacio haber podido sacar toda la pasta que necesitaba para una cosa concreta en un solo día y cosas así. O sea, es el único sitio donde montas una cosa y vas a sacar la pasta, toda la pasta que necesitas para solventar esa cosa. Y, o sea, es una fantasía. Yo creo que deberíamos trabajar gratis para la mandra de vez en cuando. Sí. Sí. Bueno, podemos plantear para hacer algo. Bueno, en realidad siempre que hacemos ordenadores para trabajamos gratis, o sea. No, pero digo para la mandra. Ah, para sacar para la mandra. Sí, bueno, pero de todas formas de todo no, pero eso da igual porque la mandra ya se queda de todos los ordenadores. Ya se queda de todos los ordenadores, se queda una mierda, ¿eh? Pero ya se queda la parte proporcional para automantenerse. Bueno, ¿y qué tal el otro día la guía gramatical de lenguaje no binario? Pues estuvo muy guay, vino mogollón de peña, a ver, mucha peña que ya nos conocemos y tal, pero luego había mogollón de peña la que yo no he visto en mi vida, mucho Gen Z. Mucha fantasía. Eso es lo guay de estas. Sí, muy, muy guay. Nada, y vino Jun Moyano, que es la persona que ha dirigido el proyecto. La guía gramatical del lenguaje no binario es una propuesta en catalán para, en lugar de utilizar, pues, que si arrobas, que si X, que si no sé qué, que si hablar de lenguaje inclusivo, porque Jun hablaba el otro día de lenguaje inclusivo, ¿para quién? ¿De qué? O sea... no te están diciendo inclusivo de género, no te están diciendo tal. Entonces la propuesta de June es utilizar la I. Entonces, en lugar de decir estoy cansada, estoy cansadi, cosas así. Está muy bien, tiene una parte que es de guía gramatical, que es bastante cortita, y luego tiene otra parte de que te habla muy guay de vivencias no binarias, que es como una introducción que te habla del no binarismo de una forma súper chuli. Y luego hay como mini artículos hablando pues de lenguaje no binario en otros idiomas, en catalán también, tal. Está súper. Es decir, que la propuesta de June no es propuesta de June, es la forma más extendida de uso de lenguaje no binario en el territorio catalán parlante, por desgracia, en el entorno catalano parlante hay menos material escrito y hay menos uso del lenguaje no binario que en el territorio castellano parlante, y tiene menos tradición, digamos, entre comillas, uh-huh, que el territorio castellano parlante. Esta es la forma que está quedando en les hablantes catalanoparlantes. Sí. Y también he de decir que dentro de la guía de gramatical también está Artemis escribiendo cosicas. Sí. Sí, tiene un artículo muy chulo, así que Artemis es colegi de el internet y del roller derby. Sí, a ver, es lo que dice Diana, no es que sea la propuesta de June, pero June es como la persona que ha sintetizado y coordinado todo esto, y o sea, la verdad es que creo que es lectura obligatoria para todos, sobre todo para Peña Cisetero. Y Artemis López, que es lingüista, traductor y doctorandi a la Universidad de Vigo, tiene un capítulo que es el capítulo 2, el genere a les lenguas, que no me ha dado tiempo a leérmelo aún, añado, pero está muy bien. Añado que se define como anarcolingüista. Fan. Y que es un poquito eminencia en la lengua castellana en el tema del lenguaje no binario. O sea, es una de las personas que más tiempo lleva dando la chapa, que tiene escritas cosas científicas del tema y que es un poco eminencia del tema. O sea, pues, que le paga Soros, vamos. Bueno, Soros. La peña que necesitamos, por favor. Y que aprovecha, Soros nos pague para estas cosas. Y que aprovecha los viajes que le paga. Los viajes que le paga la academia para venir a entrenar roller derby con otros equipos. La peña que queremos en nuestra vida. Qué fantasía. Pues la verdad es que la presentación estuvo muy chula. Vino muchísima peña. La Mandra puso merienda. Desde aquí, un beso a esa marica que hizo un bizcocho maravilloso de naranja. O sea, te amo, por favor. En mi cumpleaños es en marzo. Fesmen 1. Esa marica que acabaré pinchando hormonas tarde o temprano. Care, bueno, aquí todas necesitamos hormonas. Yo me lo empecé a plantear ya, porque está hasta el coño tener la regla. Digo. Pero bueno, se petó mucho. Luego hubo un poquito de debate, no mucho, de hecho estuvimos hablando casi todo el rato otra persona y yo, pero muy guay, porque o sea, yo me sentí muy cómoda con que por ejemplo, o sea, yo que soy una persona no binaria, yo me siento cómoda con los pronombres ella en general, pero sí que es verdad que a veces pienso, hostia, yo no estoy utilizando pronombres no binarios, que en inglés sí que los utilizo y no tengo ningún problema porque pongo como la distancia hasta el lenguaje, pero a veces digo, chica, es que me da como, no sé si es vergüenza, falta de costumbre, como un poquito de auto, como de síndrome de impostor así un poco raro, ¿no? Joder, y estuvo guay como poder decir eso en voz alta y que la peña dijera, bueno, es que esto al final hay que usarlo. O sea, cuando tú lo empiezas a usar, te acostumbras a usarlo y te cuesta menos. Claro. Entonces, Como pasa con todas las cosas del idioma. Exacto, con todo. O sea, que si no lo usas, tal. Entonces, joder, si sois peña, como yo, como Diana, como la Piro, que sois valenciano parlantes, ¿sabéis? Compraos este libro, que vale menos de 20 pavos. Está en Editorial Rajbert. Si no, yo lo tengo, me lo podéis pedir. Si no, también podéis ir a vuestra biblioteca y hacer una desiderata y os lo mandarán a la biblioteca. Y además de leerlo vosotros primeros por haber hecho la desiderata, luego ese libro va a seguir en esa biblioteca para que otra gente lo lea. Exacto. Pero bueno... Bueno, en esa biblioteca y en todas las bibliotecas del País Valencià, porque hay peticiones entre bibliotecas. Y con que un libro esté en una biblioteca del País Valencià, están todas las bibliotecas del País Valencià. Bueno, vuestro recordatorio de vuestra bibliotecaria de confianza. Claro, porque yo fui ayudante de biblioteca durante un año. El libro Maricona. Está editado por Rajbert, que es una editorial que tienen cosas de ciencia ficción y tal muy chulas, que de hecho Jun nos estuvo comentando, ¿no?, que a veces también para peña que hace traducciones, como que en inglés está mucho más estandarizado el uso del they, them, pero aquí hay veces que hay que usar pronombres neutros o que estás hablando de cosas, o sea, de personajes que no son humanos, que trascienden más allá del género, que entonces necesitas nombrarlos de alguna forma neutra y que no sea eso. Entonces, joder, para peña que traduce y para peña que tal, está guay. Y luego, el libro está súper centrado en hablantes de catalá oriental. Entonces, para toda la peña, País Valencià, bueno, la peña de Balears tampoco está súper representada. Y Lleida. Lleida, Terres de l'Ebre, toda esa peña, si se quiere contribuir en algo, también... Jun dijo que creo que hay un correo electrónico que está dentro del libro, o si no, se puede contactar de cara. ¡Maricones a... de los Ratpenat! Por favor, basta. Mira, Se nos ha olvidado no. La franja, ¿eh? De la franja, la sí. La franja de Aragón. Mira, yo... ¡Y la Alguer! Y la Alguer. Y el Serque en Murcia. Bueno, tengo un colega que es del Ebre, que hizo una vez un artículo que se llama ¿Per qué no hay porno ebrenc? ¿Vale? Y otro que se llama Sortir de la armaria con Márquez. Desde aquí, un beso a lo Mascarat, el mejor maricón de Ulldecona. Pero bueno, eso, que si alguien, pues, si se quiere colaborar, si se quiere aumentar, si se quiere tal, se puede contactar con esta peña de cara a que se haga una segunda edición aumentada y tal, porque al final esto se recalcó, esto es trabajo colectivo, claro. Esto se hace entre toda la peña no binaria, que al final somos la peña que más utilizamos el lenguaje no binario, pero es que el lenguaje no binario es para todos, para todos. No hace falta ser una persona no binaria para conocer... usar este es lenguaje. Más, esto es más, hay que, quien más tiene que estudiarse esto es la peña cisetera, que al sí. Final nos suele pasar a la peña trans, que otra persona trans falle y tal, nos jode, pero no tanto, pero que la gente cisetera de nuestro alrededor no haga ni ese esfuerzo, nos jode un montón, porque, pues, porque ya bastante tenemos que aguantar como para que no hagáis ni ese mínimo esfuerzo. Pues sí, o sea, por favor, que existir es un trabajo bastante complicado, es un trabajo a jornada completa, echadnos un cable, dadnos dinero y echadnos un cable. A mí me podéis follar. A Piro podéis follarosla. Piro sí. Toma zorra. Toma zorra. Voy a tener que traer un conta toma zorras, también. Oye, que vamos un poco el mal. El con tomazorra. Vamos un poco mal de tiempo, ¿vale? Voy a poner una música y... No estamos poniendo nada de música, ¿eh? Ya, pero sí que estaba esperando que acabarais. ¿Cuál vas a poner? Mariconas, voy a poner a Tag Beer. ¿Quiénes son? Ni Diana. Tag Beer es un grupo, bueno, yo creo que te lo conocerás tú mejor. No, o sea, que las conozco y las he escuchado, pero no tengo mucha idea del background de esa peña, solo que sé que tocan tapadas. Sí, a ver, es un grupo de Tánger, que dudo que vivan en Tánger, que hacen punk feminista ultra radical. Bastante guapo y tocan tapadas porque sueltan unas perlas bastante interesantes contra el extremismo islamista de su país y contra todo, o sea, contra todo, porque son súper radicales y por lo tanto tienen que tocar tapadas por si las moscas. Pues nada, aquí pongo tu canción, una T, Fou. Un número 3, leak, ¿vale? No sé qué significa. He buscado la letra, no la he encontrado. Es como cuando Piro leyó a Ice Tripic, como Ice Peak, el grupo, el grupo de Rusia, que también las letras no sabía. Lo del el ASCII no lo sabía leer. No pasa nada, que estamos para aprender. Es una letra en ruso, bueno, en el cirílico. Bueno, le doy, ¿vale? Que ya no se nos va de las manos. Venga, ahora volvemos. I'm not afraid of the dark. Estás en Tofuria en el programa 110 y... Joder, ¿por qué nunca me lo apunto? 110 y eta. Estás en Tofuria en el programa, no me acuerdo, después después de Diana. Dios mío, hasta ya. Pues bueno, gracias a Radio Malva, a, bueno, que es nuestra radio, a Radio Almaina, a Contrabanda FM, a Radio Bronca y a Radio Cuca, que nos radian desde Granada, Barcelona y Oviedo. Y también nos podéis escuchar en la plataforma de mierda, cuyo nombre nunca decimos, porque cualquier día nos tiran por las referencias a ETA y demás cosas guarras que decimos. Y porque ponemos maricón en casi, en casi todos los títulos. Exactamente. Maricón. Siempre aparece la palabra maricón, que ya no se puede decir en la mayoría de plataformas. Y nos podéis escuchar en Archive, en archive.org, ¿vale? También, mejor Archive que iVoox. Archives. Dios mío. El Archives está guapo porque... Y en el blog de Radio Malva. El Archives está guapo porque si eres friki y tienes TDA, puedes hacer un poco de arqueología de internet muy divertida. Sí. En el Wayback Machine. Y además en archive.org están un mogollón de cortos de Kenneth Anger. Oh, muy bien, eso está muy bien. Kenneth Anger siempre, y memoria. Bora, mi maricón favorito. Bora Kenneth Anger. Antes de seguir, se me ha olvidado comentar que nos enviaron al correo electrónico, ya que no se hace caso al correo, pues yo que sé, mínimo. La concentración que hay frente a Vivotecnia, que es esta empresa que salió un escándalo hace 2 años de experimentación súper hartísima con animales, y que, bueno, el gobierno y la Comunidad de Madrid dijeron que iban a cerrarla, pero uy, para sorpresa de nadie, sí, siguen ahí. Así que nada, y el jueves 9 de noviembre a la 1... en la sede de Vivotecnia, que está en Tres Cantos, hay una manifestación convocada. Así que nada, si nos escucháis en Madrid, pues id, porque si no sois especistas. Madrid, id. Cuando hablas de Madrid, te sale el acento madrileño. Ya, qué asco, ¿eh? ¿No serás tú Roberto Vaquero? Ay, por favor, eso, que vaya. Ay, no, por favor, basta. Toma zorra, ay Dios, porque no podemos tomar nada en serio, de verdad. Oye, que a nada. Ver, somos dos neurodiversas sin medicación. Goura Eita. Goura. Gora Zetazo. En fin. Uy, lo he dicho varias veces. ¿Queréis explicar lo que ha pasado con el plagio que ha habido Rampova estos días o lo explico yo? Explícalo tú, que es tu editorial, maricón. Vale, pues nada, como todo el mundo sabe, seguramente que nos escucha, si no, pues vaya loser. Yo pertenezco a Editorial Invertida y aparte era amigo de Rampova, por esa razón le publicamos el libro. Una reputada literata valenciana en lengua catalana que se llama Gemma Pascual y Escrivá. Que no sé si es terfa, pero tiene pinta. Ni idea, pero vamos, lo que ha hecho ya. Lo que ha hecho es, ya es, que es, bastante... es que es de la academia. Entonces, si piensas hacia que es TERF, seguramente aciertes. O sea, por estadísticas. Si es académica valenciana, por estadística. A ver, no sé si es TERFA porque ha incluido a Rampova en un libro sobre mujeres represaliadas. Es verdad, es cierto. ¿Vale? Bueno. Eso sí, Rampova tampoco se consideraba una mujer a sí misma. Ya, pero bueno, mejor para el contexto decir mujer trans nos vale. No, sí, totalmente. Bueno, igualmente esta señora... Porque hablar con Peña Cisetera sobre esto es más fácil decir mujer trans, era una mujer trans, sí. Porque si no se lían. Sí, no, perdón, no, que te he cortado. Nada, que esta señora sea terfa o no, lo importante es que ha hecho un plagio bastante hardcore, que lo explica mejor Piro. Pues nada, ha cogido la primera detención de Rampova y tal cual lo pone en el libro de Rampova, lo ha puesto en catalán en su libro. Así, tal cual, diciendo, como pareciendo que era suyo. Y aparte sin ha plagiado citar, también sin a... Sin citar, pero ni siquiera sin ponerlo en la contraportada. Ay, en la contraportada. Sin ponerlo en las referencias... Ni en pie de página, ni en referencias de al final, ni pollas. O sea, un plagio, punto. Hay bastante enfado desde la Asociación de Presos Sociales, que han escrito un comunicado quejándose en el blog de Ploma 2, ploma2.wordpress.com, que lo hemos citado muchas veces. También hay mucha indignación en la página de Editorial Imperdible, evidentemente. Y nada, estamos... En mi Twitter. Y en muchos. Y yo le puse un comentario en Instagram a la señora que habló de que iba a presentar el libro y le dije, espero que también habléis de que has plagiado. Amistades tanto de Rampova como nuestras nos han comentado que están enfadades, mucha gente está muy cabreada con todo este tema. Sí, además es que ni siquiera en el libro pone, yo que sé, que ya puestos a plagiar, que hubiese dicho esto lo he sacado de unas conversaciones, claro, que tuve con Rampova en el año tal. O, ¿sabes? Como que, no sé, tíos, que parece que se lo había inventado, que no se lo ha inventado porque está sacado de un libro. Literalmente es, se ha marcado un Lucía Echeverría. Y punto, un Lucía Echeverría del manual. Yo aviso que ya ha salido, o sea, en la actualización del 28 de octubre del blog de Ploma 2, ya hay un posible plagio de otro libro. ¿Ya están investigando? Sí, hay un libro de Fernando Olmeda. ¿Qué te dije yo? Se lo dije en casa. No, lo... no es tan, ojo, no es tan literal como, como el de Rampova, ya, ¿vale? Pero, que es muy pero... heavy. Pero hay cosas que son muy rayantes. En plan, frases muy parecidas. Claro. ¿Qué te dije, Piro? Te lo dije en casa. No citan a Fernando Olmeda. Sí, no, pero es que yo lo primero que la primera cosa que dije fue, si ha hecho ya esto con Rampova, seguro que lo ha hecho con más peña. O sea, es lo que hablamos. Que a Lucía Echevarría, cuando le pillaron el libro, que es el 80% del libro plagiado, la misma persona que estuvo hiperfijando en investigarles el libro, se puso a leerse sus otros libros cercanos y a analizar todos sus otros libros cercanos y, oh sorpresa, todos estaban petados de partes plagiadas, todos, sin excepción. Esto es lo que suele pasar, a la que le pillan uno... salen como churros el resto de plagios. Sí. Oye, voy a leer el comunicado porque es corto, ¿vale? De la Asociación de Presos Sociales, porque es corto y porque... ¿Eh? ¿Sigue Esterfa? Bueno, es que estoy viendo el Instagram de esta señora porque se le está dando mucho revuelo al libro que ha escrito, ¿vale? Que el otro día, de hecho, unas colegas de Barcelona compartieron un vídeo de TV3 que habla de algo parecido, como relacionándolo con el libro y tal. Y estoy viendo el Instagram de esta señora y aquí al lado de una foto de Guillem Agulló hay una foto hablando de Carme Junyent, que no sé si sabéis quién es. No. Pues es que el otro día se habló justo en la presentación, pues es una de las filólogas catalanas más famosas del siglo XX, bueno, lingüista. Y esta señora escribió un libro que se llama Som dones, som lingüistes in estem fartes, que básicamente va en contra del femenino genérico. Ah, muy bien. Es peña que viene desde el feminismo, qué tal, que se han quedado un poquito estancadas y que, bueno, no las puedes tachar de terfas. Porque no se meten explícitamente con la peña trans, pero sabes que son terfas, ¿sabéis lo que quiero decir? Son rancias en general. Rancias, son rancias en general. Exacto. Vale. Que bueno, pues. No sé. Whatever. Bueno, peña rancia, whatever, sí. Bueno, leo el comunicado, ¿vale? Desde la Asociación de Expresos Sociales condenamos enérgicamente el plagio de nuestra compañera Rampova por parte de Gemma Pascual y Escrivá en su libro Torturades, de la editorial Coma Negra. Es importante seguir denunciando las torturas que se cometieron durante la dictadura en la comisaría de Vía Layetana en Barcelona, pero no puede hacerse un acto de justicia con esas víctimas y para ello continúas pisoteándolas. ¿Qué es lo que ha hecho Gemma Pascual y Escrivá con Rampova al reproducir las palabras de su libro Cabaret Plomado, Socialicemos las Lentejuelas, de Editorial Imperdible, como si fueran propias? Un libro como este debería tener un mínimo de rigor y no cometer plagio, y menos con una de las víctimas, recientemente fallecida y que no se puede defender. Gemma Pascual no ha indicado en ningún momento que esas palabras sean de Rampova, con lo que presenta sus palabras como propias, lo que es la misma definición de plagio. La obligación de cualquiera que mencione el trabajo de otra persona es hacer una cita como debe hacerse, y hay muchas maneras para ello y todas correctas, y no aprovecharse egoístamente del trabajo de otra persona. Lamentamos profundamente que con la excusa de recuperar la memoria de las víctimas de la comisaría de Vía Layetana, Gemma Pascual haya hecho lo mismo que pretende denunciar en su libro. Chiribella, 25 de octubre de 2023. Yo creo que debería pedir disculpas, y si no pide disculpas, pues yo creo que van a ocurrirle cosas. Bueno, ahí lo dejo. No sé quién se las va a hacer, ni cómo, ni cuáles, pero puedo imaginarme que tiene presentaciones propias, pero próximamente. Está moviendo muchísimo este libro, se está presentando en muchísimos espacios. De hecho, justo el día que salió el post en Imperdible, que fue como me enteré yo, creo que ese mismo día la señora esta tenía una presentación en Valencia. El día 8 tiene una en el octubre y se ha comunicado ya esto. Y a ver, tiras piedras sobre tu propio tejado, porque tus círculos son círculos feministas, donde muy probablemente haya voces transfeministas, donde muy probablemente estén enfadadas y te lo vayan a hacer saber, sea con acciones o sea no apoyando tu presencia, o sea con lo que sea. O sea, escúchame. Rectifica, chiqui. O sea, es que no te queda mucho más. Bueno, y que yo qué sé, si es que simplemente tenía que citar esto y ya está. Y que también es importante, o sea, joder, que si lo hubiese citado y el testimonio de Rampova hubiese salido como más allá, la peña hubiese leído más el libro de Cabaret Plomado 2, etc. Tía, es que ¿para qué? O sea, ¿por qué la peña se tiene que apropiar de cosas que no han hecho cuando puedes citar y podemos hacer trabajo colectivo entre todas? Es que no las aguanto, es que no aguanto a nadie. En fin. No aguantas a los Javis tampoco, ¿no? No aguanto a los Javis, pero he estado viendo la serie nueva que han sacado de La Mesías. A ver, no aguanto a los Javis, y esto lo he dicho muchas veces y muy públicamente, me tienen hasta el coño esta peña. En el Orgull Critic proyectamos Vestida de Azul, que justo además presentamos Diana, Diana y yo, y estuvimos hablando de que esta peña han hecho una serie que está por estrenarse, se estrena en diciembre. Obviamente la veremos, y si queréis, cuando la vea, puedo volver aquí y la comentamos. Claro. Digo, cuando la vea, ¿tú te crees que cuando acabe este programa no te voy a decir, te quieres meter de forma continua como colaborador del programa? O sea, ¿qué te piensas? ¿Que te vas a ir de aquí sin recibir el acoso? El acoso de por favor, sé nuestro número 3. A ver, la verdad es que me está gustando mucho esto de hacer radio, porque mi pareja no para de decirme, te voy a comprar un micro para que hagas un podcast, porque nunca te callas y siempre estás hablando. En plan, como tengo hiperfijaciones de movidas, porque tengo alguna movida sin diagnosticar, o simplemente es una cosa de personalidad. Ya te lo digo, no estoy con yo, tranquile. No se sabe, porque mi hermano, que sí que tiene alguna cosa por diagnosticar ahí, es muy de la antipsiquiatría, entonces me ha dicho que eso de patologizar a la peña todo el rato está muy mal. Bueno, pero si lo hago yo está muy bien, que se joda. Bueno, en fin, yo qué sé, que a mí que no me rayen. Pero bueno, como yo tengo hiperfijaciones con movidas, pues siempre te puedo estar hablando de cosas. Y mi última hiperfijación han sido los Javis, porque ya en este programa creo que se está viendo bastante que yo tengo una buena obsesión con las movidas religiosas, a pesar de no ser una persona religiosa. Pero, es una cosa pero que eres me interesa. Pero eres folclórica. Soy folclórica, obviamente, y que no es por nada, pero el catolicismo en España está fundamentado con el trabajo de mujeres y maricones, de mujeres y maricones, correcto. Eso, que no se nos olvide que quien ha estado poniéndole flores y vistiendo a las vírgenes en este país han sido los maricones. Correcto. Y ETA, porque ETA nació en un seminario. ¡Bora! Pero bueno, volviendo a los Javis. Nada, he estado viendo la serie nueva, esperando a que salga vestida de azul para poderme meter con vestida de azul y ver qué puto blanqueamiento hacen. La serie nueva va de una familia que son un montón de hermanas que se hacen virales porque hacen vídeos en YouTube fatal editados cantando canciones pop a la Virgen María. Se han copiado de las Flos Mariae. Evidentemente, o sea, está basado en Flos Mariae, eso lo sabía todo el mundo. ¿Sí? Y las Flos Mariae se han enfadado mogollón. Me parece un poco feo que hayan pillado, o sea, como... A mí, enfadar a las Flos Mariae no me parece feo. O sea, no deja de ser una secta ultracatólica ultrachunga. Me sudan la polla, sí, Flos sí, Mariae. Sí. O sea, me sudan la pollísima. Pero al mismo tiempo también te digo que los Javis tienen mucho morro. Es que sí. Los Javis copian, se dedican, exacto, a copiar todo. Tienen entonces, mucho morro. A ver, en el sentido de que sí, que se enfadan las personas, que hagan lo que quieran. Quiero decir, estas señoras hacen el cringe en internet y saben que hacen el cringe, pero se han hecho virales por eso, o sea que ole por ellas, ole su coño. Ya han cogido pasta. Y tienen panoja. Han cogido pasta y han hecho propaganda ultracatólica. Exacto, o sea, sí. A ver, todo se ha dicho. No, todo claro, se ha dicho. Obviamente. O sea, lo que merecen es goma 2, básicamente. Pero también me parece un poco feo. Quiero decirte, no es que estés pillando una historia de una familia, yo que sé, durante el franquismo de hace 30 años, no, tío. Es que estás pillando una historia de peña que no tiene ni 30 años, que se te está yendo un poco la flapa. ¿Son tan jóvenes? A ver, que como son mogollón... Algunas tienen más de 30, otras acaban de cumplir la mayoría de edad. Sí, o sea, están entre los 32, 33 y los 23, más o menos. No ves que esta peña, pues eso, una familia que tuvieron ahí hijos a escape libre. ¿Hermanes? ¿Cuántos hermanes? Creo que son 16. No lo sé, porque cuentan también a abortos. Tuvieron un bebé que se murió, no sé qué, y lo cuentan todo. Bueno, yo qué sé, es que también es una peña que al final, esta peña se ha montado una secta que es su propia familia. Sí. Y bueno, a ver. De sobra, son gente de sobra para montarse una secta solo con su familia. Y la serie. A ver, la verdad es que habla de cosas de ovnis, habla de Montserrat, del Hotel Brook, que son unas movidas que a mí me mola. Os cuento que yo la primera vez que fui a Montserrat a ver ovnis, fui al Hotel Brook, que es el hotel que está abajo de Montserrat, donde queda la peña para ver ovnis, y fui, y mientras mis amigos estaban riendo de mí en mi cara, fui a la señora de la barra y le dije, perdona, ¿es aquí lo de los ovnis? Mis amigos estaban despollando, y el camarero me dijo, sí, mira, son esos. Y fue como, ¿qué? Y había un grupo ahí de peña esperando a que llegase el contactado para ir a una explanada en Montserrat a ver ovnis, y que sepáis que yo eso no lo he hecho una, sino dos veces. Dios mío, ¿pero qué le pasa a ese monasterio? Es que Montserrat es una puta fantasía. O sea, yo lo he visto de lejos. Yo me haría monje. ¿Creéis que si transiciono y me cambio el nombre y todo, ¿puedo ser monje para vivir en Montserrat? Cuela. Sí, ¿por qué no? Cuela. La iglesia está modernizándose, como el papa este que es colega de Soros. Cuela, además en las sectas solo tienes que convencerles y te cambian el texto en un momento para que quepas. O sea, pues ya si está. Les convences, si eres suficientemente convincente y tú con el bagaje de teología que tienes de tener un padre demasiado aficionado, yo creo que les convences. Pero bueno, la serie, la verdad, no me está disgustando tanto. Sí que es verdad que es una serie que tiene menos cosas de maricones. Que está bien también, o sí, sea, porque entonces... yo creo que los Javis, aunque nos den asco políticamente, tienen cosas muy buenas como creadores sí. artísticos y como directores, tienen cosas muy buenas. Que si se salen del tengo que dar este mensaje y voy a tal y voy a hacer un panfleto chicle purpurina, les salen cosas más chulas. Sí, o sea, las mejores partes de la Veneno son las relaciones humanas. Las escenas que no tienen que ver con esto es para que la gente se compre camisetas. Que no son propaganda woke. Que claro, claro. O sea, las mejores escenas de la Veneno son las escenas más humanas, más crudas. Que están muy bien hechas, muy sí, bien hechas. Total, menos Marchalenes y el Hospital de la Fe, que no se parece nada. Pero bueno, sí que es verdad que la serie, sorprendentemente, me está molando, está interesante. A mí es que, obviamente, la estoy viendo pirata porque está Movistar Plus y yo no voy a pagar por ver nada. ¡Ah, yo tengo Movistar Plus! ¡La puedo ver! Ah, bueno, a mí es que cierto maricón con acento en la O, que hace cosas del Orgullo Critic, me pasó muy amablemente el link. Y se lo agradezco desde aquí. Pero bueno, que la serie está interesante, que los Javis explorando cosas más allá de lo marica, ni tan mal. Hay aliens, hay Flos Mariae, hay alcoholismo, hay una pilingui por ahí. ¿Mencionan sí, a ETA? No mencionan a ETA, pero bueno, hablan de una secta católica y ETA nació en un seminario, entonces creo que está todo súper enganchado. Y ETA nació en un seminario, por cierto, es un libro que podéis comprar, que yo tengo, que es una locura. Que tampoco cita absolutamente nada, pero que habla de unas cosas extremadamente locas y que de hecho debería regalárselo a Piro, porque ¿para qué quiero yo tremendo tocho de 500 páginas que nunca he conseguido leerme? Bueno, y dice 500, dice 300, demasiado para mi attention span de vida. Oye, pero háblanos un poco más del libro, que lo has mencionado mil veces. Pues nada, es un libro que linkea como todo el rollo este de los curas rojos durante el franquismo con ETA y que habla de que básicamente la reconstrucción... nacional de Euskadi no es como una cosa civil, sino que es una cosa que se fraguó desde la iglesia. Y poco más, la verdad es que me compré el libro por la fantasía y por la portada y por decir que tengo un libro que se llama ETA nació en un seminario. No me interesa nunca leérmelo, solo me interesa referenciar el título. Que creo que esa política de honestidad es mejor que hablar de un libro que no me he leído, como ha hecho la señora del libro de Rampova. Ah, y como hago yo constantemente, yo me fío de la gente de YouTube que me lo explica y digo, yo a tope con lo que me has dicho, voy a decir que yo no me lo he leído, pero me fío de esta persona y para adelante. Oye, Peña, estamos fuera de hora, yo me tengo que ir a reciclar comida, porque si no, no como. No sé si llegas, ¿eh? Sí, sí llego. En 3 minutos, Ryan Murphy. ¿Algo que decir al respecto? Sí, Ryan Murphy también se ha hecho en American Horror Story esta temporada, no, la anterior, la de, bueno, que es una puta copia de Cruising, que veáis Cruising con Al Pacino. De hecho, me da igual que sea una peli de heteros y de ciseteros y tal, creo que voy a pedir que en el Orgullo Critic me dejen proyectar esa movida para que venga un chaval que vive aquí en Valencia, que mola mucho, que se llama Bartolomé Limón, que es artista, que tiene un mural hecho de los extras de la peli de Cruising, porque la peli de Cruising está rodada en bares de leather de Nueva York, de peña que se murió de SIDA, y eso es una fantasía. Pero Ryan Murphy ha pillado la crisis del SIDA, se ha copiado tal cual Cruising y ha hecho una serie. ¡Peta la mierda! Maldito Ryan Murphy, de verdad. Yo antes me gustaba, pero desde que vi la tercera temporada de Pose, que es una basura de temporada, por favor, no avancéis en la segunda, le odio profundamente. Absolutamente. Por si alguien no lo sabe, es un director, principalmente de series, también de algunas películas de gay de Estados Unidos, y es que de verdad que es capaz. Nadie se acuerda de la escena de Nip Tuck, ¿no? ¿Qué es eso? Es que esa serie se hace mogollón de tiempo, ¿eh? Claro, cuenta. Aquí es donde una escena ultra transfoba de la serie Nip Tuck fue dirigida, escrita y creada por Ryan Murphy. Muy bien, Ryan. Pero esto fue antes de todo. Luego, por las críticas, ya se arrepintió, con el tiempo se arrepintió toda la pesca, se desdijo de su trabajo anterior. Bueno, pero Ryan Murphy igualmente es capaz de comenzar cosas, unas ideas guapísimas, comenzarlas bien y acabarlas en la mierda. Sí. Suele ser su problema, que comienza muy bien las cosas, las acaba con el puto. No, pero y es que igual tiene TDA. Bueno, pero es que la última temporada de American Crime Story era Dahmer. Horror. Ah, no, crime. No, la crime, American Crime. ¿Hay crime? Esa sí. No sé cuál es, maricón. American Crime Story. De hecho, se nota que es un maricón porque, bueno, la primera temporada va de O.J. Simpson, pero la segunda va del que se cargó al maricón este modista, ¿cómo se llama? Versace. A Gianni Versace. ¿Quién se cargó? Un maricón se cargó, que estaba obsesionado con Gianni Versace, se lo cargó. ¿Me quieres Yo he visto esto, creo. Puede ser. Pues la última temporada, no sé que hayan sacado alguna y no me hayan enterado. Hay una tercera temporada, sí. Sí, la tercera temporada va sobre Jeffrey Dahmer, que es este asesino gay, maricón, o algo así, de España, principalmente gay racializada pobre. Sí. Y la serie lo muestra. No mola nada como muestra. Y la serie Dahmer, y la serie Dahmer de Netflix, lo mismo. O sea, sí, que es esta. ¿Es esta? Sí. No es crime. ¿No es American Crime? No. Vale, es una serie de ficción. Joder, Piro, eres la persona menos fiable. Historiadora. Historiadora de confianza. No vayáis a sus clases, por cierto. El productor es Ryan Murphy. No me toca los huevos. ¿Dónde aquí no lo pone? Escúchame, aquí no pone el productor. Bueno, productor ejecutivo lo menos no lo es. Estoy viendo ahora la serie de Dahmer, que pensaba que era American Crime, sí. Porque es el productor Ryan Murphy. Pues. ¡Ah, maricón! ¡Maricón! Bueno, vale, que total, que es el productor de la serie de Dahmer, que es terrible. Es terrible, y ha habido quejas de la gente, de la familia. De la familia, sí. De la familia. Peña víctima, por cómo tratan, porque cuentan mentiras. Hay varios casos que los individualizan un poco, porque mató más a bastante peña, y cuentan mentiras, cuentan cosas humillantes que son mentira, de peñas asesinadas. Y de la familia de la peña asesinada. Y porque hacen una representación en el juicio de la hermana la hermana del asesinado teniendo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad y de pánico durante el juicio delante de ese asesino, y lo glamurizan y lo ponen ahí copiado y glamurizado de una forma que le dio un puto asco a la familia de esta mujer. Le dio un puto asco. Repugnante, o sea, Ryan Murphy se ha coronado, no sé cómo va a ser esta, pero no sé si va a poder superar cómo se ha coronado con Dahmer. Pero bueno, las que vimos la de Ratched, ya vimos el puto asco que es. Sí. Bueno, pues lo dicho, que muerte a Israel, muerte a Estados Unidos y Goraeta. Y Goraeta militar y muerte a España. El contaetas tiene 33. Tiene mi edad. Y la mía. Ay, que yo hago 33 el año que viene, que me quedan 4 meses. Pues nada, hemos superado en los 29 de la otra vez. ¡Bien! Carmen, únete al programa. Vale. ¡Bien! Vale, pues lo dicho, hasta el próximo día, os dejamos. Bueno, yo tengo que salir disparado ahora mismo. Vale, os dejamos con Sheria Mansour y el otro maricón es Logic. No, Logic. No es maricón, pero da igual, yo digo maricón a todo el mundo. Sí, bueno, yo me tengo Sheria Mansour y Logic, la canción se llama So Serious. Sheria Mansour es una rapera de la hostia, de Argelia, y la canción es Free Palestine, chiquis. Pa'lante. Atentamente, hoy peña árabe, palestina o pro-palestina, todo el mundo. Bueno, menos. La de Israel, qué bonito es Israel. ¿Por qué? Vale, muak. Bye. Beu. Sometimes I feel like I'm living in hell. اوقات بشعر كاني عايش بجهنم. But what is hell? ايش جهنم؟ Who knows and who has the answers? مين بيعرف؟ مين عنده جواب؟ My soul is something that I will never sell. أنا روحي ما ببيعه أبداً. We are so serious. One pocket fist. Wash to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attention. We are so serious. One pocket fist. Wash to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attention. You see, I'm like an angel. Living in hell, I'm like a man that knows the truth with no mouth so he can't tell. I'm like the cold sewers where the rats grow. I'm like a war zone, I dispatch shells fully loaded with energy.